mortales. ¡Wow! Salud. Terrestrización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo el operador Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Siempre en comunicación con ustedes a través de nuestro Facebook Oíd mortales 2011, siempre en comunicación con ustedes a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar y a través de nuestra línea telefónica 3533-1744. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Cristina? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo muy bien. Contento. ¿Por? Digo. Sí, contento. Hoy es un día de lunes, tranquilo, hizo lindo día. ¿Nada más que eso? ¿Pasó algo más importante? Y ayer pasó algo. Estaba todo el mundo esperando que ganara Boquita. Y... Ah, vos decís por eso. Pero y le mandaron la bendición y chao. En el caso mío ya es algo normal, no tiene por qué llevar alguna admiración más allá del triunfo. Y no quiero seguir porque mis amigos y amigas boquenses después empiezan con que pero ustedes tienen a Tinelli, ustedes con el Papa, Chupacirio. Digo, si yo mal no recuerdo, de presidente en Boca lo tuvieron a Mauricio. Y hoy tienen a un socio de él. Digo por esto de que en cada equipito tiene sus dirigentes, ¿no? Que ninguno son santos. Así que la verdad que por ese lado me tienen sin cuidado. Sí, aparte de Tinelli, Macri y el Papa no salen a la cancha. El que le hizo el pase a Matos, ¿es que se llama? No fue ni el Papa, ni Tinelli, ni Macri, ¿no? Ni Macri. Ni Macri da paso para otro lado, pero bueno. Sí, en realidad Macri hace esos pases también. Sí, sí. Creo que uno de ellos en que a más de uno lo hunden. No, pero y a otros lo levanta, ¿no? Porque un buen pase que le hizo últimamente fue a este muchacho Niembro. Sí, también. Le hizo un pase importante de... Un pase de 20 mil pesos por día. ¿20 mil pesos por día? Y yo que no pasé... promedio. Tenía que haber pasado por al lado de él en algún momento, ¿viste? Cuando le hacen así, como hacen... Pero eso tiene que ver con la naturaleza, ¿no? ¿Sí? O sea, es increíble, ¿no? Porque le hace ese tipo de contrataciones y por el otro lado, por ejemplo, en salud... Vos sabés que en salud es en el único rubro en donde no hay inflación. No hay inflación, cosas no aumentan, no. Entonces el gobierno de la ciudad a los hospitales públicos todos los meses tiene que pasarle una cierta cantidad de dinero para sus insumos, sobre todo los descartables. Del mes pasado a este le pasó un montón de miles de pesos menos. O sea que, digamos, 20 mil pesos por día le puede pasar a un amigo de él, pero a los hospitales le reduce esa cantidad mucho más por mes en sus en los insumos básicos y estamos hablando de la vida. Dios. Y ni que hablar los que tenemos que vivir de algunas cuestiones que tienen que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que desde abril estamos esperando que las cosas, y no tiene que ver ni con la vida ni con la muerte como en el caso de los hospitales, ¿no? Pero pareciera que bueno, le estamos haciendo todos un poco, le estamos dando una ayuda como para la campaña, ¿no? Parece. Sí. Por acá también estamos esperando que el gobierno de la ciudad ponga unos pesitos que parecería que se han atrasado bastante, pero bueno. Y que corresponden, porque las pautas se siguen pasando, será, ¿no? Será cuestión de después de otro momento explicarlo un poquito mejor. Vamos al programa. Pero bueno, salud entonces a todos nuestros hijos, perdón, a todos nuestros amigos de San Lorenzo. No hay nada más lindo que ver a un hijo feliz. Uh-huh. Eso dice, sí, decía mi papá. Uh-huh. Dice mi papá. Bien, si te parece, vamos a... Sí, yo soy gallina. Vos no estabas el día que saqué la... Pero perdón, acá Natacha me pregunta si yo soy de River. ¿No te acordás que traje la bandera acá? Pero se habían olvidado. Ahora me levanto y fíjense que puedo dejar un huevito. Pero pobrecito Chicago, ayer me dio pena igual. Le metimos 4, tendríamos que haber juntado alguno, ahorrado alguno para más adelante. Cristina, ojo lo que decís, que estamos en el barrio de Mataderos. Por eso, por eso digo, me dio por pena, favor, Me dio una cosa porque pobre Chicago. A mí Chicago me hace pensar en Platense, cuadros que son más chicos, que necesitan un poco de ayuda. Qué sé yo. Mirá que aquí de Chicago somos 2, ¿eh? Bueno, está bien. Igual yo no me achico, mi amor, no me achico. Nuestra operadora y yo. Hoy vamos a intentar comunicarnos con la doctora Analia Más, uh-huh, porque entre estas cuestiones del gobierno de la ciudad, al parecer, hay un pase de propiedades al arzobispado. Como claro, no tienen, viste, pobres. No tienen nada. No. Hay un pase de propiedades de la ciudad al arzobispado. Yo conozco tanta gente que necesitaría un lugarcito donde vivir. Así que la doctora Analia Más, entre otras cosas, porque también vamos a hablar de una jornada que vamos a tener el próximo viernes, el viernes 11 de septiembre en el Hospital Pirovano, acerca de la Ley de Identidad de Género, donde la doctora va a estar. Y también vamos a estar en comunicación con nuestro amigo Martín Sharpless. Martín es atleta, deportista, él se maneja con su silla de ruedas en las competiciones y nos va a contar un poquito acerca de los lados oscuros de las maratones, también de la ciudad de Buenos Aires. Que justamente ayer se hizo una media maratón muy publicitada. Sí. Y solamente en Crónica salió algo que, bueno, que hizo que nosotros dijéramos, bueno, vamos a llamarlo a Martín, a ver qué fue lo que pasó ayer en esa... Sí. Maratón, sí, media maratón. Igual es algo que Martín lo viene denunciando permanentemente, por lo menos en las redes sociales, que yo lo tengo así como amigo, y siempre viene diciendo estas cuestiones de las carreras y quiénes están atrás de eso, de esas carreras, que para algunos son competiciones deportivas y para otros son grandes negocios. Y sí. Bien, y aprovecho también para, digamos, después de este cortecito, por ahí ya podríamos poner, si le parece a Nati, un tema musical, que se lo vamos a dedicar especialmente a mis compañeros técnicos en prácticas cardiológicas, porque hoy, 7 de septiembre, yo no lo sabía, es el día de los técnicos en prácticas cardiológicas. Por ejemplo, nuestros compañeros que nos hacen los electros, que tanto necesitamos. Así que un beso enorme le mandamos desde acá a nuestra amiga Patricia Núñez y en ella a todos los técnicos en prácticas cardiológicas. Así que este tema movidito y que tiene que ver también con la fecha es dedicado para ellos. Dale, Natu, vamos. Lo imaginé.

encontrarás. Cuenta conmigo. Muy bien, y estamos en Oíd Mortales. Y como dice la canción, como siempre contamos también con la doctora Analía Más, que creo que está en línea. Hola, Analía. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. Sabemos que estás en medio de clase, facultad. Bueno, siempre corriendo esta doctora. Aprendiendo y enseñando, todos juntos. Todos juntos. Bueno, te llamábamos porque habíamos visto una información, que sabíamos que vos tenés también buena data, de cómo es esto de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le cede al arzobispado unas cuantas propiedades. Sí, un proyecto de ley del PRO que le cede al arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires la totalidad de 20 inmuebles a título totalmente gratuito, se lo cede en propiedad. Perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros nos enteramos desde la Federación Argentina LGBT y la Coalición por un Estado Laico. Hicimos una observación de este proyecto, logramos poder digamos que pase una semana que pase una semana más para que pueda ser tratado, justo estaba pasando gente. Sí, sí, sí. Que y fue tratado este jueves que pasó. Uh-huh. Salió se votó por mayoría, 47-7 salió la votación. Uh-huh. Lo que sí podemos participar como ciudadanos y ciudadanas es en las audiencias públicas. Va a haber audiencias en las que todos podemos participar y expresar nuestra opinión al respecto. Así que invitamos a todas las organizaciones y ciudadanos que quieran presentarse y participar de las audiencias. La verdad que sería muy, muy importante. Sí, aparte por lo que estuve leyendo, son lugares muy feos, muy poco valuables. Coronel Díaz al 2200, Santa Fe al 4300. Sí, hay de esos 20 inmuebles hay dos que los sacaron, pero porque ya era demasiado grosero. Son dos inmuebles en el barrio de Belgrano. La iglesia los transformó en canchas de fútbol, que sale carísimo alquilarlas. Entonces realmente ya era grotesco, porque la ley dice que la Ciudad de Buenos Aires considera que estos inmuebles son innecesarios. Y que deben tener un fin religioso o educativo. Y la verdad que las canchas de fútbol, a las que puede acceder muy poca gente, porque son muy caras, ya era demasiado. Sí, hay inmuebles en Barrio Norte, hay inmuebles en Belgrano, hay inmuebles en Zona Sur. Lo terrible es que hay varios de ellos, 6 o 7 de los inmuebles, son del Instituto para la Vivienda. Esto quiere decir que son terrenos o casas que eran para construir viviendas sociales para las familias que no tienen casa, y les fueron regalados, les fueron regalados a la iglesia en forma totalmente gratuita. Eso calculamos, calculamos que son unos 30.000 metros cuadrados que se les ha regalado. Un diputado que habló en la sesión el jueves, el diputado Godard, calculó que son unos 15 millones de dólares. Ajá. Aproximadamente. Ahora, ¿cómo te va, Analía, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo vas? Vos decís, esto fue en una primera instancia la votación, después hay una audiencia pública y después una votación definitiva. Exactamente, sí, sí, cuando se trata de este tipo de leyes, se hace una primera votación en la cual votó el PRO en pleno, el Frente para la Victoria en pleno, salvo la diputada María Rashid, que es la que hizo la observación. Claro. Fue la única que hizo una observación formal y la presentó. Y luego, bueno, votaron, 7 diputados bastante salteaditos con respecto a qué partido político pertenece. Y bueno, nosotros, en mi calidad formo parte de la Federación Argentina LGBT y de la Coalición por un Estado Laico, también nos opusimos. Si esta ley llega a salir, es muy probable que iniciemos una acción judicial. Entendemos, en primer lugar, que estos bienes son de todos los ciudadanos de Buenos Aires y de todas las ciudadanas, y no tienen por qué regalarlos. entendemos que hay gente que tiene necesidad, familias que tienen necesidad de vivienda, y además que existen muchísimas organizaciones que hacen actividad social y educativa, tanto religiosas como organizaciones de la sociedad civil laicas, y no hay registro en la historia de la ciudad que se les hayan regalado inmuebles en forma gratuita y menos en semejante cantidad, ¿no? Analía, ¿estas audiencias públicas son vinculantes? No son vinculantes, pero si logramos, para estas, para la votación se necesitan 40 votos. Ajá. Ellos han logrado 47. Si logramos los ciudadanos y las organizaciones cambiar la opinión de al menos 8 de estos diputados y diputadas, que la verdad que es, para mí, que estuve presente en la votación, fue vergonzoso. Es más, estamos hablando de una institución que de por sí es, tiene innumerables bienes, es una institución que de hecho se sustenta con los impuestos de todos nosotros, aunque tengamos otras religiones o ninguna. Pero además es una institución que se ha opuesto a todos los derechos de la diversidad sexual, todos los derechos de la mujer, todos los derechos sexuales y reproductivos. O sea, es una organización que ha causado daño, digamos, y que se ha opuesto a todas las medidas inclusivas logradas en estos últimos años, ¿no? Que militamos muchas organizaciones. Seguro, seguro. ¿Cuándo es la audiencia? Todavía no hay una fecha. Ah, no hay fecha todavía. Además, esto se da de una manera... La realidad es que, digamos, cuando uno va al recinto, si no sabe qué se está votando, se nombran números. O sea, claro. Dicen, bueno, se pone de consideración los expedientes y dice una serie de números. Y el amigo Ritondo es hábil para eso. Claro, y si uno está de público y no leyó, no sabe qué se está votando. ¿De qué se trata? Nosotros nos enteramos dos días antes. Entonces, la diputada Radecid nos invitó, digamos, a las organizaciones a decir, bueno, opongámonos, que es lo que hicimos. Pero bueno, en el recinto pasó esto. Hubo, digamos, gente de UNEN, del Frente para la Victoria, que han votado favorablemente. Muchos se han ausentado. Y 47 y 7. 54, sí. O sea, 6 se ausentaron se obtuvieron. Sí, tal vez estaban de viaje, pero bueno, esperemos que vuelvan y tomen otra posición. La verdad que es vergonzoso, y es vergonzoso de parte de la institución que diga, bueno, nosotros nuestra opción es por los pobres, no podemos aceptar semejante regalo, sí. ¿No? Pero tampoco hubo esa posición, ¿no? Además, pensemos que en muchos casos son terrenos donde hay que la iglesia los tomó sin permiso, ¿sí? Y construyó iglesias. O sea, en algunos de estos terrenos hoy hay iglesias construidas. Ah, mirá vos. Que obviamente no pagan alquiler ni nada de eso, ¿no? Pero como dijo un diputado, en la villa hay familias que hace 70 años que viven en el mismo terreno. Claro. Yo nunca he visto que el gobierno de la ciudad dijera, señores, en virtud que ustedes hace 70 años viven acá, se lo damos en propiedad. Claro. Lo que vemos a diario son desalojos de familias, claro, que no tienen posibilidad de vivienda y son desalojados, ¿no? Bueno, ahí evidentemente el Papa Francisco ha metido alguna opinión para que levanten la mayoría la mano. Y yo te digo, sin ser muy alarmista o mala onda, como se dice, yo creo que de acá a diciembre de esas votaciones van a haber muchas. La gente, no sé si lo sabrá, pero ha habido un proceso en estos últimos años en la cual se han, digamos, hay colegios en los cuales se han cerrado aulas y hasta colegios. Ha habido, bueno, una crisis bastante conocida del tema de vacantes, que no había vacantes para las escuelas públicas. Y además que digamos, el presupuesto ha superado el subsidio a escuelas privadas, sobre todo confesionales, que las públicas. Entonces, realmente, si están faltando escuelas, si hay problemas de matrícula, ¿cómo es posible que se estén regalando terrenos que son de todos, donde se podrían construir escuelas? Sí, no se sostiene por ningún lado. Sí, sí, que, bueno, que los vendan y se los donen a los hospitales con la falta de cosas que tenemos, qué sé yo, otra cosa, cualquier cosa menos esto, va. Por eso, y la verdad que cuando se subejecuta, digo, el presupuesto de vivienda y de educación, no se entienden este tipo de actitudes. No. Doctora, sí se entienden, digamos, pero... Sí. Sabemos que está medio complicada con el horario, pero no quería dejar de recordarle a nuestros oyentes que este viernes 11 de septiembre a las 12 del mediodía, junto con la doctora Mariana Casas, ustedes van a estar en el Hospital Pirovano, en el aula central, dando una conferencia sobre ley de identidad de género, su reglamentación y su articulación en salud, ¿sí? Sí, invitamos a todos y todas que quieran concurrir. La idea es explicar en qué consiste la identidad de género, cómo se aplica, qué progresos hubo, qué cosas faltan, tanto desde el punto de vista humano, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista médico. Por eso está bueno la interdisciplina, digamos, y juntarnos a sensibilizar, a entender qué le pasa a este colectivo, cómo ha vivido hasta ahora y... qué cosas se han mejorado, que son muchas, pero también son muchísimas las que faltan. Así que esa es la idea y están todos invitados. Bien. ¿No? Bueno, doctora Analia, bueno. Más, la vemos el viernes, entonces a las 12 en el Hospital Pirovano, en esta charla. Muchas gracias, como siempre. Ahí nos contamos vemos. Siempre con la doctora Más. Y bueno, hay tantos temas para charlar que seguimos en otro programa, desde ¿sí? Ya, desde ya. Les dejo un abrazo a los dos y un abrazo a toda la audiencia. Y cuando tengamos la fecha de la audiencia pública, así lo damos a conocer para ver si logramos que ya, vayan, ¿no? Todas las organizaciones y los ciudadanos que quieran participar van a tener, esperemos, porque muchas veces el gobierno de la ciudad pone audiencias en horarios y en lugares que no resultan accesibles a los trabajadores, ¿no? Entonces, pero bueno, lo vamos a poner a consideración, a informarle a la audiencia desde ya. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno. Chao, buenas noches. Buenas noches. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en OID Mortales. Escuchaba la pauta publicitaria que le pasamos casi gratuitamente por el momento al gobierno de la ciudad, que dice punto verde. ¿Sabes dónde quedan los puntos verdes? Lo que me parece que vamos a tener son puntos amarillos. Amarillos y blancos, ¿no? Entonces, por esto que dice la... Porque el amarillo y blanco es el color papal, el color del arzobispado, el color de los curas. Así que, bueno, tengamos cuidado con los colores, ¿no? Porque es amarillo, justo. Qué casualidad, ¿no? Es amarillo. ¿El? El color de la iglesia, el arzobispado. Sí. ¿Y el pro? Sí. Vamos, hay que ir, ¿viste cómo me gusta ir uniendo la fecha con los cumpleaños, con las muertes, con los nacimientos, con las enfermedades, conociendo toda la red? Bueno, la verdad que qué casualidad. Bueno, pero ahí hay, por lo que hablábamos con Analía Más, ahí evidentemente hay un acuerdo cerrado entre el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, con Mauricio Macri y sus diputados, porque lo aclaró ella, excepto María Rashid, que es del Frente para la Victoria, todos los demás legisladores de la ciudad del Frente para la Victoria hicieron saludo uno, saludo dos y levantaron la mano. Y de los otros partidos chiquitos, y de izquierda y de derecha y del centro y de arriba y de abajo, está todo lo mismo. Más bueno, no, pero los otros igual. Siete son los que votaron en contra. Cuatro votaron en contra. Siete. Y tres votaron en blanco. No votaron, no. Tengo la votación. Bueno, está bien. Por eso, y bueno, pero los partidos de izquierda son tres nada más. Acá lo que hay que discutir es Gustavo Vera, que se dice más progresista. ¿Y Gustavo Vera ¿De qué votó? Y votó a favor, por eso. Bueno, y bueno, entonces... pero si es el vocero del Papa acá en Argentina, es obvio. Bueno. Seguramente, no quiero ser... Me gustaría saber qué votó Ramal también, porque no lo vi. No sé, no, Ramal no está, no es más diputado Ramal. ¿Y en lugar de él quién está? Está Del Corro. ¿Y Del Corro qué votó? En contra. Bodart, Del Corro. Bueno, después vamos a mirar la listita bien en María seguro Rashid porque. Y Cerruti. Gabriela Cerruti, Bodart. Cerruti. Sí, bueno, habría que. Ramal, ellos tienen un sistema de rotación de las bancas. Sí, sí, eso yo por sabía. Determinado tiempo cada uno, de acuerdo a los partidos que integran el FIT. Entonces ahora está Del Corro, que no sé de qué, de los partidos del FIT, de qué partido pertenece. Y bueno, y María Rashid, la única. Bueno, les cuento que el Foro por los Derechos de los Niños y las Niñas, a 10 años de la ley 26.061, los derechos de los niños son derechos humanos. El 9 de septiembre a las 18 horas, en el Salón Montevideo de la Legislatura Porteña, esto queda ahí en Perú, 160. Este Foro por los Derechos de los Niños está organizado por una comisión en la que están, por ejemplo, Nadeo, Suslowski, Schulman, Gallo, Pestri, Muslera. Convocan y participa el Comité Argentino de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Casona de los Barriletes, Abogados por los Pibes y también la Defensoría del Pueblo hace esta convocatoria. Entonces, quienes quieran asistir a este Foro por los Derechos de los Niños, el 9 a las 6 de la tarde, ahí en Perú 160, en el Salón Montevideo de la Legislatura Porteña. Recordarles, como siempre, que en el mes de octubre, 29 y 30 de octubre, están las jornadas de concurrentes y residentes de fonobiología del gobierno de la ciudad, que como siempre se hacen en la Universidad, últimamente se hacen en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, ahí en Paraguay, entre Junín y Uriburu, en el primer piso, en lo que se llamamos el Salón de los Bustos. La inscripción es gratuita, podés acercarte a estas jornadas, donde los trabajos que presentan nuestros concurrentes y residentes de fonobiología del gobierno de la ciudad son muy interesantes y se desarrollan, repito, 29 y 30 de octubre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ya están casi listas y preparadas las jornadas del Hospital Pirovano, que serán en noviembre, del 16 al 20 de noviembre, y que de a poquito yo les iré pasando información sobre las mismas, ¿sí? Antes habíamos escuchado un tema de Chico Novarro, y yo comenté esto de que Chico Novarro era ciudadano ilustre. Si bien él no nació en Buenos Aires, no, pero él nació en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe precisamente, sí. Y cumplió nada menos que 82 años. ¿82 años? Y vos me decías, uy, la voz de Chico Navarro. Y bueno, tiene una voz y una persona mayor ya. Que igual, cuidada y con unos lindos tonos. Bueno, él igual fue nombrado, porque pasó la mayor parte de su vida en esta ciudad, en el año 2013. Desde ese año es que Chico Navarro es ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y que por eso lo recordábamos, y porque en estos días, el 4 de septiembre, igual que Azul, que le mandamos un beso, que fue el cumple. Así es. Azul cumplió 17 y Chico cumplió 82. Una pequeña diferencia. Bueno, nos quedan poquitos minutos. A las 21 saben que empieza el programa de el doctor Alfredo Grande y de Irene Antinori, Sueños Posibles. No se lo pierdan, después de nosotros. Siempre por la M690, nuestro amigo Julio Pardo, que ya aprovechamos despacito y con tiempo para saludarlo, a nuestra amiga Natacha Bianchi, acá en la retaguardia. Y recordándoles también que si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo a través de www.laretaguardia.com.ar los días martes y sábados a las 13 horas, los jueves a las 19, los domingos a las 17. Y si no, en el Aprendiz Medios, los martes a las 19, o por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, la rnma.org.ar, los miércoles a las 20. Ajá. ¿Vos querías decir algo más antes de irnos, Luis? Sí, antes de irnos, solamente, bueno, solidarizarnos con los compañeros de Antena Negra TV, que es una televisora comunitaria que pertenece e integra a la Red Nacional de Medios Alternativos, y el viernes pasado, por orden judicial, ante una denuncia de la Policía Federal y de la empresa Prosegur, le hicieron un allanamiento donde le llevaron sus equipos técnicos, sus transmisores y todo lo que hacía para poder transmitir desde el canal 20 en una frecuencia donde en diciembre del año pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había decidido que esa frecuencia era para emitir radiocomunicación, radiodifusión, uh-huh. y no para lo que está siendo usada también ilegalmente por la Policía Federal y por Prosegur. Onda y frecuencia que no tiene por qué ser usada para eso. Así que bueno, veremos cómo sigue, esperemos que recuperen los equipos y desde la Red Nacional de Medio Alternativo estamos también tratando de hacer todo lo posible para poder rescatar y que Antena Negra TV vuelva a transmitir. Uh-huh. Muy bien, los dejamos entonces con Sueños Posibles con el Doctor Grande. Y para despedirnos vamos a irnos con un temita lindo que a mí me gusta. Es alegre, es como para levantar este lunes. Que es un tema que hicieron juntos dos personas que se querían mucho. Que una ya, bueno, hizo ahora hace poquito fecha de su desaparición completamente física, la de Cerati, y que fue el cumpleaños por el otro lado del otro integrante de este tema musical, que es Leo García. Así que los dejamos con este tema lindo y para seguir este lunes, Tesoro. Y nosotros nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta. Como un cometa que nadie vio. Oh, me ves a mí y crees que soy yo. Oh, hablas de mí. No sabes quién soy, a quién amé y a quién odié de veras. Nunca sabrás si digo la verdad. ¿Quién soy? ¿Cuánto placer puede darme el dolor? Como el amor de los desconocidos. Ah, espera el sol en una estación. Ah, hablas de mí y no sabes quién soy. ¿Hago el vivo o me hago el muerto? Ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto.